rico. Así cocino yo, con Regina Alcover, en Radio Felicidad. Estamos muy contentos, sigo escuchándome doble, pero aquí estoy. Lichita Dávila, ¿qué has preparado? Hoy les traigo una receta de ají. Yo soy muy ajicera, Regina, y uno de mis ajíes favoritos es el ají de huacatay. Me encanta el ají de huacatay, tiene un aroma tan rico y el sabor espectacular. ¿Qué necesitas? Una cebolla roja, dos dientes de ajo, dos ajíes amarillos, los ajíes mirasol creo que le dicen, un ají limo, tres ramas de huacatay y un chorrito de aceite. Lo primero que vas a hacer es cortar los ajíes amarillos y limo por la mitad. Le vas a sacar las venas. Y lo que no sé si sabían ustedes, Regi, no sé si tú sabes, que el nivel de picor depende de la cantidad de venas y semillas que tenga el ají. Yo le dejaría unas cuantas venitas para que pique. Una vez que ya tienes todo cortadito, pones en una sartén un chorrito de aceite, llevas las cebollas y los ajís a que se cocinen un poquito. Una vez que ya la cebolla está transparente, le colocas las ramas de huacatay. Y después lo llevas todo a la licuadora con un chorrín de aceite, sazonas bien, sal, pimientita, poquito nada más, y ya tienes tu ají para toda tu semana. ¿Qué para toda tu semana? Para dos días nada más. Para ti, para dos días, porque comes ají como loca, ¿no? Se me hizo agua la boca. Obvio, Regina, por favor, bueno, soy chiclayana neta. Delicioso para los que les guste el ají. Ahora vienen mis colitas de acelga. ¿Tus colitas de acelga? A ver, cuéntamelo. ¿Conoces la acelga, no? Obvio. Cuando tú la preparas, seguramente le quitas las colas. ¿Sí? La verdad que sí. No. No, resulta que solamente puedes guardar las colitas. Las cortas en medio larguitas o cuadraditos. Lo ideal es larguitas. En rectangulares, ¿no? Y también. Y las haces saltaditas con cebolla y con aceite de oliva. ¿Solo las colitas? Solamente las colitas. ¿Y el resto? Sancochadas, por supuesto. Primero las sancochas, igual que la acelga. Y luego se sirve eso como una ensaladita tibia, ¿no? Calientita. Delicioso queda para acompañar con cualquier plato. ¿Y cómo? ¿Las colitas de acelga se comen? Sí, se comen. Y son deliciosas. Mucho más ricas que la propia acelga, para mi gusto. Pero parece como, ¿sabes? Esa verdurita china que no sé cómo se llama. Sí, que viene como cuadradita con la verdura saltada y todo eso. Se parece mucho. Se parece mucho. 11 y 11. Se sancocha las colitas de acelga, no se bota. Se corta en rectángulos, la doras con cebollita, con aceitito de olivo, con mantequilla. Y queda exquisito con sal y pimienta al gusto. ¿Qué tal? Me encanta. 11 y 11 ya pasó. Regina estaba hablando. Ya 11 y 11 ya pasó. Ya lo podemos pedir, deseo. Ya yo lo pedí. Sin vergüenza, ganaste, ¿eh? Vámonos. Bueno, entonces, regálame una canción. ¿Todo se derrumbó? Todo se derrumbó aquí en la cabina. No, vamos a sostenerlo. Inmediatamente ponte a hacer ladrillos y puentes, pero yo no permito que nada se derrumbe en esta radio. Todo está bien. Es Radio Felicidad, la música de tu vida. Emanuel.